existe el fantasma del que un día te reíste. Nos separamos y de allí fuiste a buscarlo. Te di las alas y volaste a su lado. Pero qué justo es el destino que Dios manda, y hoy te pone frente a mí por la revancha. No puedo ser tu amante si a ti llegué primero. No puedo ser esclavo de lo que fue mi reino. No puedo ser el otro, porque tú bien lo sabes, el otro está a tu lado, a tu lado. No puedo ser tu amante si ya lo he sido todo. No puedo ser esclavo si antes fui tu dueño. No puedo ser el otro, porque tú bien lo sabes, el otro está a tu lado, a tu lado. ¿Sabes cuánto me costó vivir sin ti? ¡Hey! ¡Hey! ¿Y ahora qué me pides? ¡La revancha! ¡Mírate! Estás cambiada, se te nota en la mirada. Quieres hablarme y no te salen las palabras. Pero qué justo es el destino que Dios manda, y hoy te pone frente a mí por la revancha. No puedo ser tu amante si a ti llegué primero. No puedo ser esclavo de lo que fue mi reino. No puedo ser el otro, porque tú bien lo sabes, el otro está a tu lado. Sido todo. No puedo ser esclavo si antes fui tu dueño. No puedo ser el otro, porque tú bien lo sabes, el otro está a tu lado, a tu lado. Te niego la revancha, al menos en la tierra. Yo he perdido una batalla, pero tú la guerra. No puedo ser tu amante si a ti llegué primero. No puedo ser esclavo de lo que fue mi reino.